From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. On Capitol Hill, leaders of the Out of Iraq Caucus. En Capitol Hill, los líderes del Comité Fuera de Irak cambiaron su postura y prometieron no bloquear un proyecto de ley de gastos de 124 mil millones de dólares para financiar las guerras en Irak y Afganistán. Hasta ayer, las congresistas demócratas de California, Maxine Waters, Lynn Woolsey, Diane Watson y Barbara Lee, habían criticado el proyecto de ley de gasto complementario por no tener suficiente alcance como para poner fin a la guerra. La congresista Barbara Lee dijo: "He luchado para tomar una decisión, pero finalmente decidí que, si bien no puedo traicionar a mi conciencia, no puedo impedir que se apruebe una medida que fija una fecha concreta para el fin de esta guerra innecesaria. Esta legislación establece una fecha límite, el 31 de agosto de 2008, para la retirada de los soldados de combate estadounidenses y normas de preparación para el despliegue de soldados de combate". Maxine Waters dijo que dejaría de alentar a los demócratas que están en contra de la guerra a que se opongan al plan de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. El jueves, los líderes del Comité Fuera de Irak llevaron a cabo una reunión secreta con líderes del Partido Demócrata. La presidenta, Nancy Pelosi, le pidió al grupo que emita al menos 4 votos cuando se realice la votación. Los miembros del comité prometieron emitir 10 votos. Analistas políticos pronostican que ahora Pelosi cuenta con el apoyo suficiente para aprobar el proyecto de ley. Sin embargo, el presidente Bush amenazó con vetarlo. El miércoles, Bush dijo que el Congreso debería aprobar un proyecto de ley para la financiación de la guerra sin restricciones. Un informe del gobierno estadounidense, desclasificado recientemente, reveló que la mitad de las muertes de estadounidenses que ocurrieron en Irak fueron causadas por explosivos incautados de viejos depósitos de las Fuerzas Armadas iraquíes, que han quedado en gran medida sin vigilancia desde la caída de Saddam Hussein. Más de 3.200 soldados estadounidenses han muerto desde que comenzó la guerra, hace 4 años. Mientras tanto, Newsweek informa que el número de soldados estadounidenses en Irak llegará a una cifra récord de 173.000 en julio. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, hizo una visita sorpresa a Bagdad el jueves. Durante una conferencia de prensa conjunta, el primer ministro de Irak dijo que la visita de Ban Ki-moon indicaba que la ciudad va camino a la estabilidad. Minutos después, la conferencia de prensa fue interrumpida cuando un proyectil explotó a solo 45 metros de donde se llevaba a cabo la reunión. Ban Ki-moon se encogió y se agachó cuando la escuchó. El viceprimer ministro iraquí, Salam Zubai, fue hospitalizado luego de resultar herido en un atentado suicida con bomba en el centro de Bagdad. La policía dice que al menos 2 personas murieron y otras 10 resultaron heridas en el ataque. El periódico The Guardian informa que el gobierno de Bush se está esforzando por impedir que Turquía ataque las áreas controladas por los kurdos en el norte de Irak. Funcionarios estadounidenses temen que un ataque como este origine un tercer frente en la batalla para salvar a Irak de la desintegración. Fuentes turcas dijeron que en el norte de Irak ya comenzaron operaciones de las fuerzas especiales contra combatientes vinculados al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK. Esta no sería la primera vez que Turquía invade el norte de Irak. Hace 10 años, Turquía envió 40.000 soldados a Irak, pero no ha habido ninguna intervención turca a gran escala desde que comenzó la invasión estadounidense hace 4 años. Estados Unidos prometió tomar medidas severas contra el PKK, pero Turquía acusa a Estados Unidos de jugar a 2 puntas en el norte de Irak. Los funcionarios dicen que la CIA está financiando y armando secretamente a la organización hermana del PKK, el Partido para la Vida Libre del Kurdistán, con sede en Irán, para desestabilizar al gobierno iraní. En materia política, el candidato presidencial demócrata John Edwards y su esposa Elizabeth revelaron que fue diagnosticada nuevamente con cáncer. Sin embargo, John Edwards señaló que seguirá con su campaña. Edwards dijo: Ya hemos enfrentado este tipo de traumas y luchas en nuestra vida, y por nuestra experiencia previa, sabemos que tienes dos opciones. Puedes encogerte de miedo en un rincón y esconderte, o puedes ser fuerte y salir y defender tus convicciones. Ambos estamos comprometidos con la causa. Estamos comprometidos a cambiar a este país que amamos tanto y no tenemos ninguna intención de ir a encogernos en un rincón. Elizabeth Edwards fue diagnosticada con cáncer de mama por primera vez en las últimas semanas de la campaña de 2004. En ese entonces se sometió a varios meses de radiación y quimioterapia. Esta semana los médicos descubrieron que el cáncer había vuelto y que se le había extendido a los huesos. Los médicos dicen que este tipo de cáncer no es operable. El Comité Judicial del Senado votó para autorizar citaciones para Karl Rove y otros funcionarios de la Casa Blanca para que declaren acerca de los despidos de 8 fiscales estadounidenses por parte del gobierno de Bush. El presidente Bush prometió que impugnaría las citaciones si eran emitidas. La Casa Blanca dijo que Rove y otros funcionarios pueden reunirse con legisladores, pero solamente si lo hacen a puertas cerradas y sin estar bajo juramento. El jueves, el senador republicano Arlen Specter le ofreció al presidente Bush llegar a un acuerdo. Sugirió que legisladores electos interroguen a Karl Rove y a otros funcionarios del gobierno en público, pero no bajo juramento. El jueves, Specter y el presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy, debatieron acerca de lo que debería hacer el comité. El senador Specter dijo: si no nos gusta lo que obtenemos, siempre podemos emitir una citación y movernos con una citación si no nos gusta lo que obtenemos para... El senador Leahy dijo: lo que nos dijeron que podíamos obtener es nada, nada de nada. Nos dijeron que podíamos tener una reunión a puertas cerradas, sin transcripción, sin estar bajo juramento, un número limitado de personas, y la Casa Blanca puede determinar cuál es la agenda. Eso para mí es nada. Senator Patrick Leahy responding to Senator Arlen Specter. El New York Times informa que el gobierno de Bush rechazó los llamados del secretario de Defensa Robert Gates a cerrar la prisión militar en Bahía de Guantánamo. En sus primeras semanas en el cargo, Gates argumentó en privado a favor de trasladar a los detenidos en Guantánamo a cárceles dentro de Estados Unidos. Se informó que la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, se habría sumado a Gates en solicitar el cierre de Guantánamo. Sus argumentos fueron rechazados por el presidente Bush, el fiscal general Alberto González y la oficina del vicepresidente Dick Cheney. Mientras tanto, Amnistía Internacional está exhortando a Estados Unidos a que abandone los planes de juzgar a prisioneros de Guantánamo en tribunales militares. Amnistía le pidió a otros países que no proporcionen pruebas para ser utilizadas en los juicios, debido a que el grupo dice que los juicios no cumplen con las normas internacionales de justicia. El ejército admitió que mintió al informar el número de soldados que se ausentaron sin permiso. Hasta ayer, el ejército había afirmado que 2.300 soldados habían desertado el año pasado, pero el número real es de casi 3.200. El número de soldados que se ausentaron sin permiso aumentó 27% con respecto a 2005. Las nuevas cifras fueron publicadas 2 días después de que la National Public Radio reveló que el ejército no había informado el número exacto de desertores. En total, el ejército calcula que alrededor de 22.500 soldados desertaron desde el año fiscal de 2000. El número real es aún mayor debido a que los datos del ejército no incluyen a los desertores de la Guardia Nacional ni a los reservistas. John Bolton, el ex embajador estadounidense de más alto rango, reveló que el gobierno de Bush deliberadamente ignoró los llamados para un inmediato cese del fuego durante la invasión de Israel al Líbano el verano pasado, debido a que quería darle más tiempo a Israel para realizar ataques militares. Bolton, quien en el momento era el embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, dijo que Estados Unidos decidió unirse a los esfuerzos para ponerle fin al conflicto recién después de que quedó en evidencia que la campaña de Israel no estaba funcionando. El ex embajador le dijo a la BBC que estaba muy orgulloso de lo que hizo para evitar que el cese del fuego se produjera antes. Bolton también dijo que Estados Unidos estaba profundamente decepcionado por el fracaso de Israel de eliminar la amenaza que significaba Hezbollah. Más de 1.000 civiles libaneses y 43 civiles israelíes murieron durante la guerra. Israel perdió 116 soldados. Se desconoce el número total de combatientes de Hezbollah que murieron. Guardias de la frontera israelíes fueron filmados por un residente local el miércoles mientras golpeaban a un estudiante palestino de 17 años en un pueblo de Cisjordania, cerca de Nablus. La golpiza ocurrió luego de que guardias israelíes interrogaron y detuvieron a tres jóvenes palestinos que recién habían salido de la secundaria. Bassem Eid, el director del Grupo Palestino de Monitoreo de los Derechos Humanos, dijo: creo que golpear a palestinos hoy en día se ha convertido en una especie de enfermedad entre los soldados israelíes y la policía de la frontera, e incluso entre la policía israelí. Nuestra organización recibió un montón de quejas de palestinos, no solo niños, sino también personas mayores y mujeres que fueron golpeados por los israelíes en los puntos de control. El gobierno indio le otorgó a la ambientalista keniata ganadora del Premio Nobel de la Paz, Wangari Maathai, el mayor premio internacional por su contribución a la paz y por su lucha contra la degradación ambiental. En 2004, Maathai se convirtió en la primera mujer africana que ganó un premio Nobel. Maathai habló ayer en Nueva Delhi. Wangari Maathai dijo: in order to live in peace with each other, we need to govern. Para vivir en paz con el prójimo, necesitamos gobernar en forma justa y equitativa, respetar el Estado de Derecho, respetar los derechos humanos y darle voz a la mayoría y también a las minorías. Esto probablemente evite muchos de los conflictos y las causas que los provocan. And the root causes that cause them. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.